Populares, RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas y vamos a repartir la picadita para que no... Para que no quede... Claro, que no sea solo al mediodía. Está bien. ¿Eh? Yo voy a retomar un poco lo que la semana pasada estuvieron hablando en Venezuela, con Venezuela, justamente con Gerardo Rojas, que es el integrante de Voces Urgentes, y también de... Bueno, es parte de la comuna de Ataroba. Él vive ahí en Barquisimeto, en el estado de Lara. Y en la comuna de Ataroba es un lugar muy especial, un lugar realmente donde hace unos años, cuando tuvimos la oportunidad de visitar, nos decían que es la máxima expresión de lo que es el socialismo, y realmente se nota en la forma en que reaccionaron ante los temas tan violentos que está viviendo Venezuela en este momento. Así que desde ellos mismos impulsaron la constituyente como una herramienta para defender la paz y la patria, donde se pronunciaron en apoyo y se juntaron desde una cantidad en una asamblea popular y con una por una unidad revolucionaria para el impulso de esta constituyente en la comuna socialista de Ataroba. Sí, porque hoy andamos pasando ya las 1000 comunas. Más de las 1000 en comunas. 2010 no era así. No era así. Eran de las primeras. Pero realmente... sí se veía lo que se estaba armando, ¿no? Realmente a nosotros nos llamaba muchísimo la atención cuando podíamos convivir ahí, porque lo que hicimos fue convivir con ellos y ver cómo estaban desarrollándose para salir adelante en un lugar donde había una cantidad de cosas que estaban inutilizadas o que estaban mal utilizadas en manos privadas y no era lo que correspondía desde la TV, la radio, los centros, el centro de salud, la educación, la bloquera, digamos, una cantidad de cosas que hacen a poder tener a mano dentro de una comuna y poder vivir, sostenerse y aparte cultivarse, educarse, no sé, una cantidad de cosas, atender su salud, su educación de una manera muy, pero muy importante. Muchas fueron las intervenciones dentro de esa asamblea que se hizo en ese lugar, que es como una, digamos, no sé cómo decir, unas escalinatas, un estadio, un auditorio. Una cancha de básquet, tal vez. Una cancha de básquet, ahí está. Para tener una referencia, ¿no? Con unas tribunas y demás. Uh-huh. Varios fueron los que, como bien lo decía, había gente que se pertenece al Comité de Gestión de la Juventud, gente por la Unidad Obrera Campesina y Comunal, Jesús Yepes del Consejo Comunal Cacique Tiuna y del Comité de Gestión de Cultura, Jovito Barrios de la Mesa de Economía y José Corobo también. O sea, una cantidad de expresiones todos dentro de esa comuna. Pero en este caso, como de alguna manera queríamos expresar la voz de alguna mujer, lo que vamos a poner ahora es la exposición que hizo Katrina Kozarev, que interviene por Mujeres por la Vida y la Mesa de Equidad e Igualdad de Género. A ver qué decía en esa asamblea. Mujeres por la Vida, nos queda todavía gran debate en la mesa de la mujer e igualdad de género, con la poseer de una mujer, pero desde Mujeres por la Vida tenemos algunas propuestas que creemos que es sumamente para tomar en cuenta. Vemos que dentro de los sectores propuestas para la constituyente no está el sector mujer, y esa nos parece también que es algo que observar, porque las mujeres no estamos ahí. Por supuesto, las mujeres estamos en todos lados, estamos en la comuna, estamos en los consejos comunales, estamos en los plazos, pero tenemos unos temas muy específicos que necesitamos tocar dentro de este proceso constituyente, cosas que han estado afectando todavía nuestra posibilidad de llegar a una igualdad de género verdadero dentro del país. Primero queremos rectificar los artículos 22 y número 28 de la Constitución de 99, el número 22 que habla de una sociedad sin discriminación por sexo, por raza, también el artículo 28 donde por la primera vez en este mundo se reconoce que es el trabajo doméstico a lo cual dedican la mayoría de las mujeres, es un trabajo que tiene valor económico agregado. Sin embargo, vemos que este artículo hay que profundizarlo. Si tiene un valor económico agregado, todavía nos falta establecer los mecanismos por los cuales le damos ese valor económico agregado. Porque todavía tenemos un montón de mujeres que han dedicado su vida trabajando en la casa y aunque ahora sí tienen acceso a sus pensiones, pasan la vida trabajando y sufren para dar la comida a sus hijos a diario, aunque están pasando todo el día en el trabajo de llevar a los niños a la escuela, lavar, planchar y cocinar para ellos y otros familiares. Y de verdad nos parece que es necesario darle función cómo hacemos realmente, reconocemos este valor económico que mujeres en trabajo doméstico. Otra propuesta que consideramos que es sumamente importante explorar es la transversalización de las políticas de género en todos los ministerios, en todos los poderes públicos. Hemos caído, igual que con el Ministerio de las Comunas, hemos caído en la trampa de que la política de género pertenece al Ministerio de la Mujer nada más. Y no es así. Las mujeres estamos en todos lados. Nuestras problemáticas existen en todos lados. Y todas las instituciones tienen que tomar en cuenta la situación especial que tienen las mujeres en la sociedad, la discriminación que todavía enfrentan las mujeres en la sociedad. Y las políticas de género tienen que estar transversalizadas dentro de todo eso. Y sobre todo en lo que es el sistema jurídico. Aunque tenemos una ley, la ley más avanzada en casi todo el mundo sobre violencia de género, la ley orgánica de una vida libre de violencia hacia la mujer, aún cuando las mujeres vayan a hacer denuncia, enfrenten más violencia de género todavía. Enfrenten con policías que les dicen que no pueden denunciar, si denuncian, les van a pasar algo, si que no quieren meter su esposo preso porque el juez se va a la cárcel, le dicen que también que fue su culpa. Y es necesario que todos los poderes públicos reciban una formación de género y empiecen a trabajar realmente con las leyes de género. Y hay dos temas más que vamos a dar en debate. Son sumamente controversiales, lo sé, pero nosotros como Mujeres por la Vida sí apostamos hacia eso y le vamos a dar el debate. Uno tiene que ver con el derecho de matrimonio igualitario que tiene su base en artículo 1 de artículo 21 de la Constitución 99. Creemos que todos y todas, independientemente de su preferencia sexual, tienen derecho de casarse y disfrutar de los derechos de matrimonio igualitario. Y número 2 es el derecho o la descriminalización de lo que es el aborto. Hay muchas mujeres que pasan por situaciones de embarazo no planificado, más hoy en día que tenemos mujeres que no tienen acceso a anticonceptivos y ven la necesidad de practicar un aborto. Y eso sí es una discusión, un debate que tenemos que dar. Realmente creemos que debería ser el derecho libre de la mujer a decidir si quiere entrar en ese proceso, y eso tiene que existir dentro de la Constitución. Bueno, ahí está la voz de una mujer dentro de la comuna de Taroba, donde han desarrollado y han planteado una cantidad de aportes para impulsar este proceso popular constituyente, donde dice que la discusión partirá de todos los aportes que se den en los distintos lugares. O sea que de acá, de esta comuna de Taroba, se van a juntar en un museo de Barquisimeto para juntarse con otras comunas y de ahí llegar más con más impulso. Como comuneros y militantes del poder popular al llamado que hace el presidente Maduro para la constituyente. Uh-huh. Hay una cantidad de aportes, ¿no?, donde creen que tienen que ser tomados en base al trabajo realizado por las comunas a lo largo de estos años y que las comunas son parte de esta estrategia más amplia del poder popular con diversas expresiones y que de esa manera podrán ir contra este poder desde la derecha que quieren meterse dentro de ellos y neutralizar todo el trabajo realizado en estos años, en esto que es un camino, una revolución, ¿no? Siempre lo dijimos, tal vez es el camino que hubo en una revolución y hay que seguirlo y lleva su tiempo. Uh-huh. Así que bueno, este es por lo menos son aportes, siguen diciendo que va a haber más aportes, se van a seguir reuniendo y bueno, esto es lo que hay que realmente defender, ¿no? Esto que ha sucedido en Venezuela con las comunas. Totalmente. Her sister's birthday.